debajo del cielo es por ti la creación. Todas las cosas existen por medio de ti. Vivo por ti, tu aliento de vida sustenta mis pasos aquí. Dueño de mi corazón, mi alabanza hoy subirá. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo. Debajo del cielo es por ti la creación. Todas las cosas existen por medio de ti. Vivo por ti, tu aliento de vida sustenta mis pasos aquí. Dueño de mi corazón.